Malvinas, un grupo de comerciantes autoconvocados estuvo en la Cámara de Diputados planteando uno de los costados que tiene la pandemia, la cuarentena, y que se vincula con los cheques que son rechazados a estos comerciantes. Vamos a hablar con Gustavo Clemente, que es uno de los voceros. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, encantado de estar con ustedes. Bueno, contanos, ¿cuál es la situación que viven? ¿Qué es lo que han planteado en Diputados puntualmente? Pero más allá de ese planteo, ¿qué es lo que esperan hacer de acá en más? Bueno, mirá, te corrijo un poquito. Nosotros estuvimos, en realidad, reunidos con el diputado César Montes de Oca en el día martes. Fue una reunión, una segunda reunión que tuvimos con él, que nos volvió a invitar para tratar todos estos temas relacionados al comercio de la ciudad y de la provincia, ¿no es cierto? Específicamente volvimos a tratar el tema de alquileres, el tema de cheques rechazados, el tema de sueldos que se vienen ahora en mayo y el tema de aguinaldos. Se muestran preocupados, la verdad que es una situación por demás difícil para el comercio local. Ya hemos visto varios negocios cerrados que no van a volver a abrir sus puertas y otros que están en vías de hacerlo. Entonces digo, bueno, me parece que llega el momento de empezar a buscar políticas, digamos, precisas que amparen un poquito a toda esta situación que atraviesa el comercio, ¿no? Uh-huh. Y concretamente vos dirías cuál es la situación más acuciante que atraviesan, y te pregunto además si este grupo de comerciantes autoconvocados tiene algunos rubros que lo caracterizan o es de comerciantes de cualquier sector. Mira, hay comerciantes de diferentes sectores, tanto de indumentaria como calzado, de pronto peluquerías, lo que es centro de estética y demás. En la reunión estuvieron en representación también de gimnasios y de cafeterías, los cuales, bueno, ya hay noticias de que muy probablemente en esta misma semana se vayan a volver a abrir, que son los más perjudicados hasta ahora, porque desde que se inició la cuarentena estaban con las puertas cerradas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en una situación mucho más crítica todavía que el resto. Nosotros puntualmente como comerciantes, yo en mi caso tengo indumentaria, lo que venimos pidiendo ya hace varios tiempo es una ampliación horaria, digamos, en la cual podamos generar cierto movimiento, porque el horario, la franja horaria en la que nos dispusieron, digamos, sí. La de 13 a 18, no nos está sirviendo, no es suficiente para, digamos, hacer la caja necesaria para sostener la estructura comercial. Necesitamos abrir a la mañana un horario mucho más amplio, donde la gente ya está en la calle haciendo trámites, bancos, pagando cuotas, lo que fuese. Entonces, digamos, nosotros vamos a captar esa gente, ¿no es cierto? Pero hoy la realidad es que, digamos, no nos alcanza ese rango horario. Eso fue un tema importante en la conversación. De todas maneras, tengo entendido que hoy va a hablar el gobernador, y bueno, ojalá que se pronuncie, digamos, a favor de lo que venimos pidiendo, ¿no? Muy bien. Lo que quiero aclarar es que de pronto nosotros, digamos, respetamos desde el principio todas las medidas tomadas tanto por gobierno nacional como provincial, que nos parecieron muy adecuadas. Pero bueno, llegado al momento de hoy, a 60 días de iniciado todo esto, hay muchos comercios que se encuentran en una situación desesperante, no pudiendo afrontar alquileres, no pudieron afrontar los cheques, entonces se torna por demás compleja. Seguro, y en ese sentido hay, como decís, expectativa por lo que hoy anuncie el gobernador. Te hago una consulta un poco al margen, pero que está vinculada. Ustedes dicen representar alrededor de 170 comerciantes, ¿verdad? Es un número que más o menos manejan. Es más o menos un grupo que estamos manejando acá en lo que es Santa Rosa y parte de la provincia, ¿no? Y otro tanto. ¿Por qué el planteo, digamos, se hace por fuera de la Cámara de Comercio? Son intereses distintos que defienden, por ahí ustedes nunca estuvieron en ese grupo. No, lo que sucede es que, a ver, nosotros no tenemos ninguna grieta puntual con la Cámara. tenemos diferencias de criterios en cuanto a los manejos de la situación. De pronto ellos prefieren ir por un camino muy protocolar, que es lo que les corresponde como institución y lo entendemos. Pero cuando en algún momento se hicieron propuestas de, por ejemplo, empapelar la vidriera y hacer sonar las alarmas, que fue cuando en realidad se empezó a visibilizar toda esta problemática del comercio local, ellos no avalaron ese tipo de mecanismos. Y bueno, nosotros decidimos por nuestra cuenta ir por ese lado y dio resultado, porque recién ahí los medios tomaron nota de lo que estaba sucediendo en el comercio y se visibilizó, ¿no es cierto? Bien, está claro. Gustavo, agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos ahora mismo. No, simplemente es el deseo de todos los comerciantes trabajar en un horario en el cual nos permita generar lo suficiente para poder sostener toda esta estructura, ¿no?, que uno ha construido durante tantos años y que de pronto en estos últimos 60 días se ve muy golpeado. Entonces, bueno, nada, es volver a seguir trabajando, a recuperarse y tratar de conseguir, digamos, de alguna forma el amparo que necesitamos los comercios chicos, los comercios de pueblo, los comercios de ciudades, en la cual la verdad es que nos vimos sumamente desamparados frente a toda esta situación. Porque uno, digamos, se quedó en su casa como correspondía hacer, pero, digamos, se daba cuenta que tampoco era, digamos, la solución, se iba fundiendo día a día y la verdad que, digamos, es muy difícil poder afrontar las cosas a futuro cuando se te ha cortado el crédito o se ha generado un descalabro, digamos, económico en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se tenga en cuenta, que se entienda que todo esto fue por cuestiones de fuerza mayor y se actúe en consecuencia, ¿no? Muy bien. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos. Gustavo Clemente es parte de este grupo de comerciantes autoconvocados que exigen, entre otras cosas, abrir en un horario extendido.